Sí, buen momento para la juguetería y la librería también, porque bueno, estamos muy cerca de las clases y también la gente aprovecha y compra cosas de librería. Más en Reyes que en Navidad, ¿no? ¿Qué balance se hace del año, siendo que se pasaron la pandemia, 2 años donde estuvo encerrado, abriendo, idas y vueltas? No, bueno, vea, siempre para Navidad se vende y Reyes también, o sea, ya empezamos con lo fuerte nosotros. Ya está atrás la pandemia, ahora la gente anda normal. Y bueno, está haciendo todas sus compras y reservando para las fiestas. ¿Cómo viene el tema de los precios? ¿Cómo se van actualizando? Y subieron un 70%, 60% a lo que es el año pasado, pero bueno, con el tema de las promociones y todo, más o menos se va acomodando. Así que, y hay mucho surtido, con un esfuerzo muy grande, la verdad, porque cuesta conseguir mercadería, porque no todos tienen mercadería en el sentido de que los mayoristas les cuesta conseguir mucho más la mercadería que antes. ¿Qué se percibe? ¿La gente viene, consulta y se va? ¿Viene, consulta y a los días vuelve a comprar? No, por ahora la gente lo que está haciendo también, ya hoy empezó la promoción, desde hoy hasta el 24 ya tenemos la promoción, entonces los que encargaron la semana pasada hoy ya fueron a retirar o algunos ya están reservando para retirarlo el 24. Nosotros lo que hacemos es que venga la gente elija, ya tiene su regalo ya preparado y listo, lo único que tiene que venir es pasar la tarjeta y nada más para agilizar el día de las compras de Navidad, que es engorroso y siempre se complica. Entonces, como es una semana larga de promoción, la gente ya lo elige, lo deja para pasar con la tarjeta, lo envuelven y lo pasan a buscar, porque hay gente que no lo quiere tener en su casa también. ¿Cómo es el tema de la promoción? La promoción es del 19 al 24 con tarjeta Visa y Mastercard del Banco Provincia, te devuelve 5 mil pesos, o sea, un 40% de descuento y te devuelve 5 mil pesos por transacción. O sea, compras 12.500 pesos y te devuelve 5 mil pesos. Entonces es muy buena la promoción porque y 6 cuotas sin interés con las dos tarjetas. ¿Lo viene aprovechando la gente o piensa en aprovecharlo? Sí, toda la gente lo está aprovechando realmente porque es mucho el descuento. Y también está la cuenta DNI esta semana que te devuelve 2.000 pesos también por transacción, por semana nada más, o sea, una sola vez, pero es un 40%. Gastas 5.000 pesos, te devuelve 2.000 pesos. ¿Qué clase de juguetes son los que más salen? Y la variedad es muy amplia porque hay de bebé, hay de muñeco para los chicos, inflables para la pileta, muñeca. La verdad que tenemos un surtido muy grande y bueno, se vende todo porque es para todos los chicos, o sea, todas las edades distintas, juegos. En medio de un momento donde hay mucho lo que tiene que ver juguetes tecnológicos, la Play, por ejemplo, ¿todavía los juguetes logran subsistir? Sí, el juguete siempre logra subsistir. Lo que pasa que se achica la edad de o sea, antes tenías chico hasta que le vendías hasta los 10, 12 años y ahora ya son los menos que le vendés hasta 10, 12 años. Vendés hasta los 9, hasta los 10 te diría que le podés vender. O sea, por ahí a los de 10 ya le vendés más un juego o le vendés otra cosa, no sé, algo que los entretenga más, pero ya no le puedes vender una lancha para la pileta, por decirte algo grande, pero después no le vendés como vendíamos antes para esa edad. Muchísimas gracias. Nos falta la promoción también que te quería comentar, la del Sí. Banco Nación también que está, que también te devuelve 30%, perdón, te hace el descuento del 30%. Y 6 cuotas sin interés y si compras con modo te devuelve un 20 más. Así que es un descuento bastante grande también que está del 19 al 24 y hay que aprovecharlos. Y también tenemos el 4 y el 5 de enero, también tenemos la promoción del Banco Provincia que va a estar igual que la que está ahora. Entonces la gente también ya se va acercando para los Reyes. No se termina. Bueno, por lo menos este diciembre empezó medio lento, justo esta semana como que se empezó a activar un poco la cosa. Hay mucha gente que viene a preguntar muchos precios, están revisando todo lo que es, están buscando diferentes opciones. Estas últimas semanas estuvieron medias lentas, pero ahora, por lo menos esta semana, que ya son como los últimos días, ya se empezó a crecer un poco más la venta. Ya por lo menos lunes hoy ya se empezó a crecer. ¿Hay promociones? Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando tenemos una promoción en el Banco Provincia de que tenemos un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con un tope de reintegro de 5.000 pesos. Es la mejor época, ¿no? Esta. Sí, para nosotros las jugueterías, Navidad es como la mejor época del año. ¿Y cómo viene el año y cómo fue, mejor dicho, de por sí? O sea, tuvimos, o sea, lo que son festividades es donde más recaudamos, por suerte, que es el Día del Niño y bueno, Navidad. Y, o sea, nosotros al ser como una mezcla entre juguetería y cosas de bebé, como que nos mantenemos. Hay capaz algún mes que venimos peor que otros, pero por ahora estamos estables. ¿Qué hace la gente? Viene, consulta y se va, viene, consulta y al tiempo vuelve a comprar. Generalmente consulta y al tiempo puede que llegue a venir, por ejemplo, con muchos regalos de Navidad. Pasó eso de que capaz averiguaron varios precios y después a los días o a las 2 semanas volvieron porque capaz les convenía.